7.000 policías y guardias civiles están desde el viernes controlando las salidas de la ciudad de Madrid y otros 8 municipios de la comunidad. El Gobierno Nacional decretó a las 3 de la tarde de ayer el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Con motivo del Puente del Pilar, esta medida tiene como objeto evitar los desplazamientos de los vecinos de algunos de los municipios con más incidencia de COVID-19. A estas horas del sábado ya hay centenares de controles policiales en estaciones y puntos de salida de estos municipios. Este es el caso de Móstoles, una ciudad del sur de la comunidad cuyos vecinos se muestran desconcertados ante estas nuevas medidas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid echara para atrás el jueves restricciones idénticas. Los controles en los accesos de la localidad han provocado largas filas de coches y un ambiente de resignación y enfado, sobre todo para aquellos que hoy debían desplazarse a trabajar y que se han visto demorados.